Salomón Pinowski. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo nuevo de Katy Perry, producción de Charlie Puth. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram también con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Katy Perry, Harley's in Hawaii. Stars, un éxito de Moby en El Sabor de la Noche del año 2002. Les saluda Emilio Sánchez, son las 8:25 y vamos a continuar ahora saludando a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, @EmilioSánchezRadio. Francesca Monse, Raf Gut, JS259031, Andrés Vasallo, 3971, Pau Mesaus, Camilo Nguo, Miguel de Narváez, Pardo Córdoba Andrés, Bruns Dirt, LFG Aribello, David Ávila, 1995, Ebrahim Fauce, La Almecig, Alicia Laverde Castro, Ludi Urbina, Daniel San, DSJ, Navidad 83, Bentomet 3, Carosel 30, Luis Enrique 6874, Francisco Calvo, Clau Julio 1104, CMPEZZ, Cucuteño 75, Inca Foods, Jericó Piano, Daniel Corredor, Alucinarte, Claudia Morales 74, Paumesaus, Dianita RCZ, Cefa Raus, Martus Bijuterí, Audrey Upcroft, Andrés Oro F. Y bueno, vamos a continuar ahora con Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey, un nuevo éxito, parte de una película de Los Ángeles de Charlie, Charlie's Angels, a las 8:26, Don't Call Me Angel. Sabor de la noche. I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like

song. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Paz descanse George Michael, a quien recordamos a esta hora en el sabor de la noche. Son las 8:41, la canción Star People de un álbum de 1996, el álbum Older, una canción espectacular.

Clásico de 1978, a esta hora en El Sabor de la Noche, Donna Summer, la reina del disco, con una canción ganadora del Oscar, de la película Thank God It's Friday, la canción Last Dance. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una versión de un clásico de Burt Bacharach y Hal David por Sergio Méndez y Fergie, The Look of Love. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Este ha sido El Sabor de la Noche. Sergio Méndez, Fergie, los dejo con The Look of Love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got

Claro Música presenta Megaland Music Fest. All right. Un concierto de La Mega con Rosalía, Daddy Yankee, Sech, Sebastián Yatra, Camilo, Crazy, Joachim Town y muchos más. Megaland Music Fest. Oh, yeah. El sábado 30 de noviembre en el Parque Simón Bolívar desde las 12 del día. Si quieres ser invitado, en tu radio sintoniza La Mega. Señor Toronjo está de vuelta, pero ahora sale otra vuelta. Antes era amarilla aburrida, antes era amarilla desabrida. Ahora traigo rosado, señor Toronjo esperado, un delicioso sabor, el más deseado. ¿Qué? Rosado. Rosado, amarillo es el pasado. Rosado pega bien con esto y esto. Amarillo ya no pega, qué hueso. Rosado. Rosado, amarillo es el pasado. Oye, proba la nueva, señor Toronjo, es otra vuelta. La FM siempre con grandes anunciantes como ¿Sueñas con volar? Parapente Paraíso, parapente para todos. Alejandro Sanz en vivo. ¿Quién me va a entregar sus emociones? En su tour, La Gira. Mi persona favorita tiene la cara. Bogotá, 12 de marzo, Movistar Arena. Venta ya en tuboleta.com. No te lo puedes perder. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor.